¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, oyentes y oyentas del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Lo podéis escuchar en directo por streaming desde cualquier punto de la geografía en la web www.radiotopo.org y cuando mejor os venga en las plataformas donde subimos todos los programas, así como iVoox, en la web de Radio Topo y también en Facebook. Son las 6 y 2 minutos de la tarde, hora peninsular, una hora menos en Canarias. Hoy domingo, día 28 de noviembre, un día lluvioso y frío, con una temperatura de 7 grados de máxima y una sensación térmica de 2 grados. En el programa de hoy, a continuación, vamos a tener a Félix Martín, director y actor de teatro. Es el director de un proyecto singular, Caídos del Cielo, Zaragoza, proyecto artístico-social que une profesionales de las artes escénicas con personas en riesgo de exclusión social. Nos hablará de todo ello a continuación. Vamos a tener un debate sobre la campaña de frío para personas sin hogar. Escucharemos un poco de la rueda de prensa que dio el alcalde de Zaragoza la semana pasada, que fue presentada esta campaña. Estará en este debate el coordinador de la Asociación Bocatas de Zaragoza, junto a colaboradoras y colaboradores del programa. Todo esto, como cada programa, lo acompañaremos con música y será nuestro programa 347 con la casa en la mochila. Acompañarnos esta hora que se presenta interesante y esperemos les guste nuestro programa. Comenzamos. Casa en la mochila, estamos con Félix Martín, actor y director de teatro y director del proyecto Caídos del Cielo de Zaragoza. Es un proyecto artístico-social que une a profesionales de las artes escénicas con personas de riesgo, en riesgo de exclusión social, actores y personas sin hogar, discapacitados, mujeres maltratadas, refugiados e inmigrantes. Y han convivido varios tiempo con esta obra, que se estrenó ya hace uno antes de la pandemia y le cortó el proyecto, luego se reestrenó y fue un éxito. Y van a volver con nosotros en estos días. Buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes. En principio, ¿cuándo volvéis con esta obra de nuevo? Pues mira, volvemos a hacerla el día 3 de diciembre, viernes, en el Centro Cultural Salvador Allende, a las 7 de la tarde. Me acompañan en esta entrevista a los compañeros Jesús Fuereño, que por cierto es uno de los actores, y Javier, nuestro corresponsal desde Vigo. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues hombre, teniendo aquí al director y a uno de los actores, la verdad es que uno, en fin, se siente la verdad muy, muy feliz de que haya un proyecto como este que busca inclusivizar, perdón por el palabro, hacer inclusiva la cultura y en este caso el teatro. ¿Qué acogida hasta ahora ha tenido la obra y en las veces que la habéis presentado? Sí que me gustaría un poco saber desde mi perspectiva, desde fuera de Zaragoza, ¿cuán hondo ha podido calar en la sociedad zaragozana esta obra? Pues bueno, yo desde el punto de vista que tengo, además como actor profesional y de cara además a desde el momento que lo hicimos y lo estrenamos el 3-4 de marzo del 20, justito antes del estado de alarma por el caso de la pandemia, y después reestrenado otra vez en febrero de este año 2021, pues a mí me ha sorprendido mucho, pero gratamente, porque la primera vez, 10 días antes del estreno, ya estaba todo vendido, y después también se llenó todo. O sea, que hubo muchísima gente que incluso después de haberse hecho varios días, porque la primera vez fueron solo 2 días, la segunda fueron 4, es verdad que hubo restricción de aforo por el tema de la pandemia de nuevo, y ahora nueva restricción, es un espacio más pequeño, es un compromiso que teníamos con la Consejería de Cultura y se hace a través de Zaragoza Cultural, y bueno, lo que se prevé es que va a ser otro llenazo. No solamente en la expectativa de público, sino que después la respuesta del público a lo largo de todas las actuaciones ha sido abrumadora. Yo recuerdo muy pocas veces tanto tiempo el público en pie aplaudiendo, y no es por un afán de egolatría ni nada, es que es hacer honor a la justa verdad. O sea, ha sido así, y he de decir que los participantes y a quien va sobre todo dirigido este proyecto, que son estas personas sin hogar o personas que han vivido en la calle o que tienen una precariedad económica o etcétera, pues el resultado que están teniendo es absolutamente fantástico. También decir que hay muchísimas nacionalidades, o sea, personas de diferentes nacionalidades que trabajan en el espectáculo, lo que hace una obra pues multicultural e internacional, ¿no?, en este sentido. Y en esta última versión hay incorporaciones nuevas respecto a los años anteriores, y fundamentalmente mujeres, lo cual yo creo que nos hacía falta y dar una dimensión muchísimo mayor al problema que nosotros tratamos de visibilizar a través de esta obra, que es todo el mundo del sinhogarismo, de la situación de alta precariedad económica, de pobreza, de exclusión social, en fin. Y es verdad que sí que conseguimos que sea un proyecto integrador, ¿no?, un proyecto inclusivo, y eso la gente que ve desde fuera lo refuerza mucho y se lleva una idea muy distinta a la que tenemos los comunes ciudadanos cuando no sabemos de este tema. Creo que sigue siendo importantísimo volver y seguir visibilizando este problema. No puede haber gente en la calle, hay que dar una solución. Eso es un problema y eso es un fallo de nuestra sociedad. Bueno, estaba diciendo yo que Félix Martín, aparte de actor, director, es profesor, y ya muchos lo encuadran también como un humanista por esas actividades que está haciendo. Pero no es la primera ocasión que tenemos al maestro en esta radio autogestionada, en Radio Topo. Pero posiblemente algunos no han escuchado las anteriores entrevistas. Yo le quisiera preguntar al actor, ¿cuál es el origen de esta obra? Pues mira, el origen es un encargo que tuvo una directora que es la fundadora del proyecto Caídos del Cielo, bueno, de la ONG Caídos del Cielo de Madrid, que se llama Paloma Pedrero. Entonces, a través de diferentes financieras le propusieron hacer una obra que tratara la inclusión social y el problema de la calle, sobre todo de las personas sin hogar. Y entonces escribió una obra que tiene el mismo nombre que la ONG y que nuestro proyecto. Y la obra se titulaba Caídos del Cielo. El origen de toda esta historia fue cuando, dio lugar después del asalto a una persona que se llamaba Rosario Endrinal, una persona de la calle, una mujer, que quemaron viva en un cajero de la Caixa en Barcelona. Entonces, esta situación fue el origen, pues bueno, de cómo la violencia, de alguna manera, actuaba sobre las personas más vulnerables, las personas más pobres, los que no tienen nada. Y este, digamos que fue el germen. Y a partir de ahí aparecieron un tipo de personajes en esta obra que creó la dramaturga Paloma Pedrero, de que se visibilizaba diferentes puntos de vista de personas que vivían en la calle. Entonces ella ya hizo un proyecto con profesionales, con voluntarios y con personas que vivían en la calle de diferentes aspectos, ¿no? Y a partir de ahí se generó una obra, después se generó la ONG, después continuó varios años en Madrid, ya llevan, creo que la friolera es 12 años y nosotros llevamos dos, y tanto un proyecto como otro también hemos ido cosechando premios y de alguna manera pues la sociedad ha respondido muy bien al trabajo que hemos hecho, pues galardonándonos con esto, pues con alguna premio y tal. En definitiva, es algo que parece ser que es es absolutamente importante que se refleje en nuestra sociedad. Ese fue el origen de una tragedia, y que lo que viene dando y de lo que seguimos hablando es de diferentes problemas que a lo largo de todos estos años, pues bueno, vamos viendo qué ocurre en nuestra sociedad. Bueno, sin duda han aparecido gente que jamás pensamos nosotros estar en un foro, estar en un escenario, aprendernos diálogos o inclusive escribir algo sobre ello. Pero de esa experiencia que tú tienes, también tenemos que ver la experiencia de los actores y actrices que colaboran en el proyecto. ¿Cuál es la opinión de ellos después de estar en contacto con los vulnerables sociales? Para empezar, el teatro tiene una característica como el arte, ¿eh? O sea, todo el arte se podría pensar que tiene esa característica humanista que hace que tenga después una repercusión sobre la sociedad. No se hace ni se practica ninguna actividad artística si no es para que alguien la vea, en todas las culturas del mundo. Entonces, en este caso, yo por lo que he oído a mis compañeros y mis compañeras actores y actrices profesionales, es que les da una dimensión real de lo que están haciendo. Es decir, esa parte humanista que tiene el teatro, que es consustancial al hecho teatral, la viven muy a flor de piel con todos vosotros, ¿no? Y esto le da una razón de ser. Pero nosotros, ya te imaginarás que vivir del teatro es verdaderamente complicado, del arte dramático. Entonces, esto es un complemento también de aprendizaje, y con vosotros aprendemos muchísimo, porque sin tener ningún aprendizaje académico, la verdad que vosotros ponéis a la hora de interpretar un personaje que nace de una vivencia vuestra o de terceros que conocéis, le deis una dimensión muy grande, muy vital, muy realista, también muy verosímil, ¿no? Y eso es algo que siempre de alguna forma se aprende, y además que lo hacéis también con mucha generosidad. Y el teatro, todo el arte, y fundamentalmente el teatro por la cercanía que tiene con el público, tiene que ser un arte generoso. Oye, Félix, vamos a poner a nuestros oyentes de Radio Topo en el 101.8 del FM. Tú sabes que es una radio autogestionada, una radio que vive de sus propios recursos, que no recibe ningún tipo de subsidio, cosa por el estilo. Eso es una radio autogestionada. Pero vamos a ubicar a nuestro público, a nuestro especial público de Con la Casa en la Mochila. ¿Dónde se desarrolla en el teatro la obra? Es en un jardín de niños abandonado. Eso no es novedad para mi colectivo, Los Sin Techo. que a veces dormimos bajo un puente, en un cajero o en un sitio abandonado. Eso debe tener alguna razón especial para la actora de la obra. Pero también hay monólogos. ¿Podrías resumir un poquito cómo se desarrolla la obra para nuestros escuchas, Félix? Sí. El espacio escénico es un espacio que está abandonado. Era una guardería infantil en medio de un parque, abandonada, que nadie utiliza, que los recursos del ayuntamiento X de una ciudad X, en este caso puede ser Zaragoza, puede ser cualquiera de todo nuestro panorama nacional, no gestiona, se ha quedado abandonado e inutilizado, y tres mujeres que conocen muy bien el tema de la calle lo ocupan, lo transforman, de alguna manera lo transforman en un hogar para las personas que están en la calle, que viven en la calle, o más vulnerables, o que prácticamente no tienen nada, ¿no? Entonces, estas tres mujeres, que se llaman Magia, Frida y Amparo, crean este espacio, lo convierten en un lugar agradable, caluroso, afectivo, y ahí ofrecen un café gratuito, etcétera, y una compañía y afecto a las personas que se acercan a este café, hombres y mujeres, sobre todo con estas vulnerabilidades, ¿no?, en este riesgo de exclusión. ¿Y qué hace también? Pues motivan a que cada uno de ellos, porque han puesto como un pequeño escenario en esta guardería, pues para que vayan contando sus cosas, qué les ha pasado, sus historias, que canten, que reciten algún poema. En definitiva, tienen un escenario para que se puedan expresar y para que puedan crear. Y a través de sus historias, pues se va hilando una trama por la cual al final, para conseguir que no tiren esa guardería, porque con el tiempo la quieren transformar en un espacio, una sala de conciertos, una cosa muchísimo mayor que tiene un origen oscuro en la especulación de la construcción de alguna manera, en la fuerza de todas estas personas convencen al alcalde para que este proyecto continúe. Entonces, es una visión metateatral de lo que estamos viviendo, porque nosotros también nos han cedido, y ya desde su momento, y diferentes organizaciones desde las organizaciones y entidades sociales que nos apoyan, la Coordinadora de Entidades Sociales por las Personas sin Hogar, también la Consejería fundamentalmente de Acción Social y el Albergue Municipal, y también la Consejería de Cultura, hemos conseguido que nos dejen un espacio en el que nosotros desarrollamos también nuestra actividad y después podamos llevarla a un teatro de nuestra ciudad para representar. Entonces hay una visión metateatral de lo que pasa a los personajes y lo que nos pasa a nosotros también en la realidad. Y de momento pues se está consiguiendo, porque lo que tienen estas personas que contar es no solamente interesante, sino importante para tomar conciencia de ello. Bueno, la verdad es que oyéndoos a uno no tiene más que tener unas expectativas de que ojalá este tipo de proyectos se clone en otras comunidades autónomas en todo el Estado español, porque de verdad que merece la pena esta idea del teatro inclusivo para todas y todos. Además, lo que ha comentado Félix, que incluso el desarrollo de la propia obra es totalmente creativo, es decir, es totalmente dinámico. Se desarrolla a base de las historias de las personas en sin techo o en riesgo de exclusión social, que me parece muy interesante. Dejando al lado que no voy a ser objetivo con Jesús, porque es una persona a la que admiro mucho y quiero como compañero, y que sé de su amor por la cultura en general y por el teatro en particular, a mí sí que me gustaría, porque yo soy de los que intento crear más espacios, y como digo, esto se desarrolla a través de todo el Estado, sí. ¿Os han llegado propuestas para realizar esta obra fuera de Zaragoza capital, en principio en el territorio aragonés, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón? ¿Si os ha llegado alguna propuesta para que podáis realizar esta maravilla de obra escénica en fuera de lo que es Zaragoza? Pues mira, te voy a ser muy sincero. En Aragón no ha surgido. Yo creo que también tendría que ser un poco aquí las instituciones que vieran, porque claro, esto mover a más de 20 personas, donde también todos pues, tienen que tener una dieta para comer, incluso para dormir, etcétera, mover la escenografía, unos técnicos, que estos sí que son profesionales, porque hacemos un proyecto con toda la ambición profesional que tiene un proyecto artístico de envergadura, con toda nuestra humildad y con todo lo que tenemos, pero los que lo apoyamos llevamos mucho tiempo en la profesión y los técnicos que trabajan son técnicos que trabajan en las mejores compañías, o sea, los que hemos contratado para que desde Proyecto Caídos del Cielo y desde la asociación, bueno, antes era la compañía Luna de Arena la que lo llevaba y ahora se ha dado cese de baja, está en cese de baja, de actividad, y ahora lo lleva la Asociación Cultural Luna de Arena. Pues bueno, todos desde ahí nosotros también tenemos que contratar profesionales. Y esto tiene un gasto, no es muy grande, pero yo creo que tiene una gran rentabilidad social. Y desde Aragón no me lo han propuesto, pero sí que he de reconocer que en Madrid nos han dicho de ir incluso al Teatro Fernán Gómez a hacer nuestra obra. Pero claro, lo dicho, esto tiene un gasto, también está bien que vengan compañeros de las entidades sociales que nos acompañen, pero nunca ha habido financiación. Y aún te voy a decir más, ha habido una propuesta para llevar nuestra obra a Londres, para actuar allí. Esto no lo saben mis compañeros, ni los actores, ni tal, porque, bueno, mis compañeros docentes sí. Porque, bueno, es crear una expectativa que hasta que no llega no va a ningún lado. Entonces, si tuviéramos esa mínima financiación, evidentemente lo resolveríamos y lo haríamos. Pero sí que nos han invitado, sí. Lo que pasa que, bueno, pues problemas de infraestructura, pues de momento no se ha llevado a cabo. A mí me encantaría, porque esto es crear un germen que haría eso, que mi expectativa sería que hubiera, existe de alguna manera, pero no sé por qué tanto en Madrid como en Zaragoza han sido los proyectos que más de alguna manera han deslumbrado o han resaltado, pero a mí me encantaría que esto existiera en cada ciudad de España y que al final dejara de existir porque ya no hubiera por qué contar nada de esto porque ya se haya resuelto el problema. Pero es que me parece de una gran importancia saber cómo vive el resto de las personas más vulnerables y de los ciudadanos de cada ciudad, porque la visión que tenemos de ellos es muy equivocada, hasta que no sabemos de su propia boca qué es lo que pasa. Y el pobresor, Jesús, que está ahí presente con nosotros hoy en la cadena, hace desde el punto de la comedia una especie de ponencia sobre todos los rasgos que por los que pasa una persona sin hogar, que es absolutamente ilustrador y constructivo. Le comentaba al profesor que para prepararme para este papel estuve 8 años viviendo en la calle. O sea, no soy un improvisado. Pero también hay otros personajes, hay otras personas que forman parte del programa, como es en esa obra de teatro, como es el Sin Cabeza, como es Juani. Sí. El Peña, que es un referente ahora en la ciudad porque es el que está en una calle céntrica y haciendo su espectáculo, también forma parte de esto, el mero surrealismo. Pero Félix, nosotros al parecer, esta obra que está reescrita por Javier, por parte de ti, apoyado por otras gentes, con música de Raquel, son cosas originales, pero nos estás preparando un nuevo espectáculo, porque yo tengo entendido que ya hay fecha para el año que entra, para el nuevo espectáculo. Sí. Ya tenemos fecha en el Teatro del Mercado del 12 al 15 de mayo del año que viene. Vamos a ver cómo terminamos esto y justo después de las vacaciones de Navidad ya empezaremos de alguna manera a preparar esta nueva obra. Así es. Todo esto aquí en primicia, en Radio Topo, en el programa con la casa de la mochila. Bueno, Félix, sabemos que tienes que entrar ahora, actuar ahora mismo. Dinos qué obra estás representando en el teatro principal, ¿no? Pues mira, hace un año estrenamos en el teatro principal Los Hermanos Machado con el Teatro del Temple. Y ahora, después de un año de gira por toda España, en la que hemos estado pues en Madrid un año, prorrogamos una semana también en el Teatro Fernán Gómez, hemos recorrido todo el país, aún nos queda mucho, pero hemos tenido una larguísima, larguísima gira, y después de un año volvemos a casa, esta vez al Teatro de las Esquinas. Hoy tendremos por la tarde la última actuación, empezó ayer. Tuvimos la primera, hoy tenemos la segunda sesión por la tarde, y que además va a acudir ahora Jesús, y después mañana tenemos dos matinales escolares, dos sesiones didácticas, y seguiremos gira hasta antes de Navidad. Nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, al Festival Mapas, y después volveremos al País Vasco, a Hondarribia y a Lezo. Y ya después ya nos esperan en enero, ya tenemos hasta noviembre del año que viene actuaciones contratadas. Incluso ya empieza a haber alguna que ya se atisba en el 2023. O sea que nos queda aún un amplio recorrido. Es una obra extraordinaria de Los Hermanos Machado, aquel diálogo que no pudieron tener porque la guerra los separó, cada uno en un bando distinto. Y después Antonio, cuando tuvo que exiliarse a Francia, falleció Manuel Machado, su hermano mayor, que él fue a buscar, y bueno, ahí se encontró con la tragedia de la muerte de su propio hermano y de su madre. Entonces ese diálogo que quedó por hacer, que quedó por decir, es un poco metáfora del diálogo que quedó por decir a todas las familias rotas de España con la guerra civil. Y está visto desde... Bueno, hay una discusión política, pero sobre todo desde el amor, que yo creo que es el único antídoto que tenemos para restablecer la concordia final, sin que eso haya que tengamos que caer en el olvido. Contar las cosas, saberse todo y abrazarnos. Bueno, a algunos y algunas de aquí del programa Con la Casa en la Mochila tuvimos la suerte de ver en primera fila el preestreno de esa obra hace ya un tiempo. Amigo Félix, como se dice en el argot teatral, mucha mierda. Mucha mierda, muchísimas gracias. Mucha mierda y larga vida también a Con la Casa en la Mochila y a Radio Topo. Solo un apunte rápido, animo a la gente de Zaragoza, por supuesto, a ver nadie, que merece mucho la pena. Y lo segundo, un llamado tanto a la ministra de Asuntos Sociales, Yone Belarra, como al ministro de Cultura, Miquel Iceta, para que esta gente pueda desarrollar su proyecto en Londres. Pues... no hay mejor marca España que la cultura, y si es cultura inclusiva, desde luego mejor que mejor. Así que, por favor, querido... un llamamiento a la Administración del Estado para que financie este proyecto maravilloso y que se pueda ver nadie en Londres. Querido amigo, gracias. Javier, vamos muchísimas a intentar gracias, hacerle llegar esta propuesta tuya a la ministra Yone Belarra. Yo creo que le va a llegar. Ahí estaremos. Bueno, pues muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias a todos, Javier, Jesús. Hasta luego. Un gran abrazo. Porque nadie merece esto, porque nadie se convierte en nadie si nadie le aparta el silencio. Podemos ser nadie, porque nadie merece el suelo, porque nadie se convierte en nadie si nadie le aparta el silencio. Todos podemos ser nadie. Ahora vamos con una rueda de prensa que dio el alcalde la semana pasada en el patio del albergue municipal presentando la campaña de frío, y a continuación los compañeros y compañeras que están aquí en el estudio tendremos un debate. En primer lugar, quería agradecerles como siempre la presencia en esta rueda de prensa. En este caso, agradecerles y pedirles disculpas, ¿no? Porque llegamos un poco más tarde de lo que les habíamos convocado, con lo cual disculpas sinceras por el retraso. Pero yo creo que hoy venimos a hablar de algo importante, de lo que es la solidaridad de la ciudad de Zaragoza con los más desfavorecidos. Hoy empieza la campaña del frío en el albergue municipal, una campaña que va a ser récord, que otro año más va a volver a ser récord. Una campaña del frío que va a contar con 275 plazas, lo cual supone incrementar en un 50% las plazas que ya tenía el año pasado. Y eso lo hemos hecho porque hemos conseguido multiplicar el número de viviendas con las que vamos a poder contar para que los más desfavorecidos, para aquellas personas que si no estuvieran en una vivienda municipal, si no estuvieran en un equipamiento municipal como es el del albergue, tendrían que dormir en la calle. Me gustaría que supieran que esas 275 plazas, no quiero equivocarme con el dato, el albergue municipal tiene 141 plazas y otras 134 habitaciones, otras 134 plazas se radican en las 60 viviendas con las que también contamos en la campaña del frío. Me gustaría recordarles un dato muy importante. Este proyecto que inició el consejero Loren es un proyecto en el que el primer año contó con 20 viviendas. Y año tras año se han ido incrementando el número de viviendas para que en estos dos años y medio no solamente hayamos puesto en marcha el proyecto con 20 viviendas, sino que se hayan triplicado hasta las 60 viviendas. Y eso es lo que hoy hace que podamos ofrecer el plan más ambicioso nunca en la historia para cuidar de las personas sin hogar, para cuidar de las personas sin techo. 275 plazas, el 50% más de las plazas que se ofrecieron el año pasado. Yo les daré algún dato más, pero créanme que en esta ocasión me parece especialmente importante agradecer a todo el personal del albergue, empezando por su directora, por Charo, por Juanma, por todos, por los que trabajan en la limpieza, en la seguridad, en la salud. El albergue municipal del Ayuntamiento de Zaragoza es un programa de referencia en España y lo es fundamentalmente gracias al éxito de los funcionarios municipales. Lo es gracias al éxito de las personas que llevan muchísimos años trabajando en esta casa, y nosotros hemos aportado un granito de arena. Hemos dado un pequeño paso más en una trayectoria impecable que lleva esta casa. Una trayectoria que con este equipo de gobierno empezó en la pandemia y que siempre que tengo la oportunidad lo pongo de manifiesto. Yo creo que lo que hizo el albergue municipal cuando empezaba la pandemia fue un milagro. En horas conseguimos habilitar un pabellón deportivo para convertirlo en otro albergue y que 100 personas que de otra forma hubieran tenido que pasar la pandemia en la calle tuvieran un techo perfectamente organizado gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, por el cual poder estar a resguardo, poder estar a cobijo en lugar. Si ya es duro estar en la calle cualquier día, imagínense lo que hubiera sido para esas personas el haber tenido que estar en la calle. Y fue un milagro, lo reitero, porque Juan Macharo lo saben, toda la gente de Acción Social, desde que empezamos a trabajar lunes por la mañana hasta que ese mismo lunes a las 5 de la tarde abrió el albergue bis, que llamábamos en su momento, fue un trabajo espectacular, un trabajo ingente de fundamentalmente las personas que trabajan en el albergue, pero también de todos los que colaboraron, desde las brigadas municipales a empresas que donaron el material. Ese trabajo del albergue, como me gusta decir a mí, estaban entrenados, y ese entrenamiento es el que permitió que se pudieran tomar decisiones, no acabó cuando desmantelamos el albergue, porque esas 100 personas que aproximadamente estaban en el albergue salieron del albergue, muchos de ellos, creo recordar que fueron como 30, con un contrato de trabajo. Ese cerrar el albergue significó empezar a poner en marcha también el plan de primera oportunidad, un plan también pionero en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que no solamente pensamos en el cobijo, en el techo de las personas que dormían en la calle, sino también pensamos en la formación que pueden necesitar esas personas y en velar por la salud de esas personas. Ese plan de primera oportunidad, un plan que conjuga objetivos no solamente en vivienda, sino en formación y, por supuesto, en la salud de las personas, es otro plan del cual este equipo de gobierno se siente especialmente orgulloso. Y me gustaría acabar con algo que pusimos de manifiesto también en el debate del estado de la ciudad, pero con otro cambio muy importante que ha tenido este servicio en el ayuntamiento, que es la casa abierta para las mujeres. Una casa abierta para las mujeres con 6 plazas que hemos puesto en funcionamiento con la parroquia del Carmen, como ya colaboramos con ellos en otros equipamientos, pero que por primera vez hace que las más desfavorecidas entre las desfavorecidas, las mujeres, tengan un equipamiento pensando exclusivamente en ellas. Por lo tanto, hoy presentamos la campaña de frío del albergue municipal, como lleva muchísimos años presentándose. Pero la verdad es que el recorrido, lo que se ha hecho en estos 2 años y medio para las personas que viven en la calle, creo sinceramente que es digno de destacar, y por eso daba las gracias sinceras a todo el Servicio de Acción Social, fundamentalmente a la gente que trabaja en el albergue, pero también al consejero Loren, que creo que ha hecho un magnífico trabajo durante estos 2 años y medio. Dicho lo cual, como me gusta decir siempre, no acaba aquí, todavía queda mucho trabajo por hacer y crean que lo intentaremos. Y si me quieren hacer alguna pregunta, o igual si no, a Charo o a Ángel, que igual se la saben mejor que yo. Simplemente el nivel de ocupación actual, ¿cuántos usuarios hubo el año pasado en esta campaña del frío? Charo, sí, Charo, ponte. Desde el 2 de noviembre, la ocupación del albergue la tenemos ya al 100%. Tenemos ya activadas las 73 plazas que tenemos de alojamiento normal. Y ahora con el frío las ampliamos a 45 más. Han sido en el tiempo de pandemia hemos estado al 50% de ocupación. Y el año pasado de COVID sí que tuvimos el alojamiento de emergencia cerrado, ¿vale? No teníamos. Tuvimos una colaboración con algunos hostales y con algunas otras entidades para alojarlo, porque bueno, pues ya si luego nos da tiempo de visitar el centro, ya veréis que los espacios en los que ofertamos el alojamiento, los aislamientos no son fáciles de cumplir y las distancias no son fáciles de cumplir, y entonces en esto tenemos que tener todavía bastante cuidado. A ver, para el alcalde, cuando se llegó al ayuntamiento se dijo que se iba a reformar el albergue. ¿Para cuándo esa reforma? Y luego otra, que se dice que Casa Abierta de Mujeres ya está abierta desde hace unos meses y continúa cerrada. Gracias, Pepe. Sabes que el recurso de la Casa Abierta es un recurso que no solamente es la apertura del centro, sino el acompañamiento de las personas. Ese trabajo de acompañamiento de las personas ya se está haciendo. De hecho, yo mismo esta mañana hablaba con Yolanda, que es una de las personas que está previsto que se incorpore, porque es un recurso muy específico, pero ya está abierto. Ya contamos con él, no solamente con la Casa Abierta de Mujer, que contamos ya con ella y con la selección de las personas. Es un excelente trabajo que ha hecho en la calle la parroquia del Carmen, sino que también con la Casa Abierta de Hombre, que ha tenido una reforma muy importante, una mejora importantísima, que yo le quería enseñar al alcalde, porque también es una de esas cuestiones que nos hace sentirnos orgullosos. La Casa Abierta de Hombre tenía unas condiciones en 2019 muy lamentables, como tú conoces, y de hecho fue un compromiso mío personal que esa situación no se podía mantener. Hoy la veremos y creo que podemos encontrarnos con una instalación digna y que además que también va a ofrecernos esa posibilidad para este invierno, para el plan de emergencia de frío. Y respecto a la reforma, aunque el alcalde quizá quiera puntualizar algo, se ha hecho un proyecto europeo que yo creo que es el proyecto más ambicioso que tienen quizá todas las ciudades de España, de más de 7 millones de euros, que va a fondos europeos en las que se incluye sin ninguna duda la reforma del albergue. Pero además, no solamente la reforma del albergue, sino también la ampliación de ese plan de primera oportunidad, que yo creo que ha sido el resultado de un esfuerzo tremendo y que está funcionando muy bien en colaboración con las entidades sociales, sobre las cuales seguiremos insistiendo en esa colaboración. Por tanto, ese proyecto que ya está concluido y que yo creo que verá la luz, además próximamente, porque lo va a defender, me consta que el gobierno de la ciudad lo va a defender y el alcalde personalmente, porque también es un compromiso suyo que esa reforma de verdad se inicie. Sí, déjenme un poco que les diga en esa misma idea, en esa misma línea, porque acababa mi primera intervención diciéndoles que el trabajo no acaba aquí. Somos conscientes de que queda muchísimo trabajo por hacer. Pero en el debate del estado de la ciudad yo utilicé una fórmula que me gustaría repetir. Hagamos memoria. Vamos a hacer memoria. Vamos a hacer memoria de hace cuántas legislaturas lleva pendiente la reforma del albergue sin que se haga. Hace cuántos años se habla de la reforma de este equipamiento sin que ningún equipo de gobierno haya acometido la necesaria reforma del albergue municipal. Yo espero que nosotros la hagamos efectiva, pero es verdad que va a haber una parte muy importante en la que va a depender de los fondos europeos, porque vamos a presentar a los fondos europeos. Yo quería aprovechar esta oportunidad, ya que hablo de fondos europeos, para decir que lo que nos pasa en el albergue municipal nos va a pasar en otras muchas partidas de los fondos europeos. Nos va a ocurrir con la movilidad, nos va a ocurrir con la rehabilitación. Yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza, los ayuntamientos en general, deberían tener mayor peso del que tienen en la distribución de los fondos europeos. Porque el albergue es un perfecto ejemplo de dónde estaría bien invertido el dinero que vaya a venir de Europa. ¿Dónde estaría bien invertido? Pero no solamente el Ayuntamiento va a decidir, también va a decidir el Gobierno de Aragón si ese dinero lo concede o no al Ayuntamiento de Zaragoza. Si el Gobierno de Aragón concede el dinero al Ayuntamiento de Zaragoza para que el albergue pueda empezar definitivamente esa reforma después de décadas de olvido, no será este equipo de gobierno quien paralice el proyecto. Bueno, una cuestión a Charo. Has dicho que estaba al 100%, pero entiendo que de la ampliación de plazas todavía hay plazas disponibles, ¿no?, a día sí, de sí. hoy. Hay plazas disponibles, sí. Vale. Sí, sí. No te sabría precisar. Para la emergencia de frío sé que ha entrado ya alguna persona, que le han dado ya entrada. No sé cuántas han podido ser. Ahora mismo no te lo puedo decir. Esta mañana contabilizábamos 72 personas de las 142 plazas. Y eso sí, hemos notado, se notaba, he consultado los datos, un incremento esta misma noche, que pasábamos de 47 a los 70. Con lo cual, la situación de la emergencia de frío ya ha comenzado. Pues aquí termina esta rueda de prensa. Vamos a verlo aquí Pedro, que viene de la Asociación Bocatas, Natalia, compañera del programa, y en Vigo tenemos a Javier, de nuevo. Buenas tardes, Javier. Yo quería hacer un poquito de memoria con esta, o sea, esto que proponía de vamos a hacer un poco de memoria, ¿no?, y vamos a pensar. Yo creo que aparte de hacer memoria también tendríamos que empezar a ver la realidad y a ver que todos estos datos que se dan quedan muy lejos de esa realidad que se vive en la calle, ¿no? Y que hablar desde dentro de una institución y decir que lo que tú haces es maravilloso y no poner en contexto todo lo demás, pues deja muchos fuera y desde luego es lo que está pasando en nuestra ciudad. Y bueno, simplemente pues ver con este audio y poner un poco en situación a todos los oyentes de cómo se plantea una campaña de frío, pues creo que tampoco tenemos que dar mucha más escoba a lo que ya han podido escuchar y que creo que en todos ha generado esa misma impresión, ¿no? Y bueno, hoy también contamos en el programa con Pedro Casanova, que es el coordinador de Bocatas aquí en Zaragoza, de la sede de nuestra ciudad. Él lleva 2 años como coordinador en esta entidad y bueno, queríamos presentarlo aquí en este programa y en este contexto después de este audio, porque bueno, es también importante saber cuál es la visión de aquellas entidades que sí que trabajan a pie de calle, que sí que ven a las personas día a día y que sí que escuchan ese sentir y ese padecer, y que muchas veces pues parece ser que no se tiene en cuenta cuando realmente se plantean este tipo de campañas que quedan muy bonitas, campaña del frío, vamos a abrigar a todos, vamos a, y luego no llegamos, ¿no? Entonces, bueno, decir que Bocatas ya lleva un lustro de vida y un poquito más aquí en la ciudad de Zaragoza, y bueno, que lleva un recorrido y ya puede conocer muy bien de lo que estamos hablando. Y bueno, pues sin más, preguntar, Pedro, lo primero, bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Nada, es también una suerte, ¿no?, poder contar también con entidades que se salen un poco también de esta organización de la coordinadora que tantas veces hablamos y que bueno, pues que sabemos que no cuentan con la voz de todos, principalmente con la de las personas sin hogar, indistintamente de que algunos queramos ser altavoces, pues al final es volver a lo mismo. Quien tiene que hablar es quien está sufriendo la situación. y bueno, que también hubiera estado bien que en esa rueda de prensa hubieran estado personas sin hogar hablando de cómo ellos se sienten y cómo ellos ven esa campaña de frío. Pero bueno, no sé, Pedro, vosotros desde Bocatas tenéis esta misión del acompañamiento, del acercarse, ¿no?, al lugar donde está la persona y bueno, escuchar, que ya es muchísimo, y compartir. Entonces, ¿también hacéis algún tipo de campaña, como puede ser la de Voluntariado Express? Y no sé, ¿qué nos quieres contar al respecto de todo esto que has escuchado y todo lo que hemos hablado? Sí, bueno, si quieres pongo en contexto un poco, por si la gente no lo sabe. Bocatas es una asociación básicamente que se dedica al acompañamiento en calle como forma de combatir la exclusión social. Entonces, básicamente nos basamos en las rutas a pie de calle. Entonces, conocemos a las personas tal cual en el lugar donde suelen pernoctar. El Voluntariado Express que comentabas es una iniciativa que se hace una vez al año y en la que pues se recaudan fondos en un mismo día y se reparten kits de abrigo para las personas sin hogar. Este año se han conseguido abrigar a 1.050 personas y sacar de la calle a 6. Bueno, desde el punto de vista nuestro, tanto la acción que hacemos nosotros como la campaña de frío del albergue y de muchas otras ciudades, pues es prácticamente insuficiente. O sea, como se comentaba en la entrevista, pues las medidas sanitarias a día de hoy de distanciamiento no son las adecuadas, entonces eso causa en las personas sin hogar, sobre todo, pues un rechazo bastante grande a ir ahí. O sea, si no tienen unas condiciones que les permita estar seguros, estar tranquilos y que les pueda dar esa seguridad, pues obviamente no van a querer acudir ahí. Entonces, muchas veces nos encontramos en calle eso, que prefieren el aislamiento y el pasar un poco más de frío en la calle o en el lugar donde se sientan más cómodos que el estar en un sitio masificado y que muchas veces pues no cumple con lo que se promete. Y luego también hablar del tiempo, ¿no?, de estancia que puede estar una persona en un recurso como puede ser el albergue. Sí, ahora mismo no sabría decirte cuánto tiempo es, pero creo que antes estaba en 3 días cada 3 meses y ahora con la campaña de frío se ha aumentado. Pero bueno, que sigue siendo un problema. O sea, no mucha gente piensa que es indefinido el tiempo que se puede estar ahí y que las personas pues tienen ese recurso a su disposición para todo el año. Y no es así. De hecho, así es como se crea lo de la ruta de los albergues, que es básicamente que como al no poder darles durante todo el año un alojamiento estable, pues lo que se hace es darle unos días y pagarle un billete a otra ciudad. Y entonces las personas sin hogar son básicamente personas que están viajando de un lado a otro sin un alojamiento estable y sin un lugar donde se puedan pues asentar y empezar a construir a partir de ahí. Entonces, sin esa estabilidad, pues es imposible atacar el problema de raíz y acabar con el sin hogarismo. Cuando decís que en el Voluntariado Express han salido personas de la calle, ¿a qué os referís con ese salir de la calle? Salir de la calle desde lo que sería intentar, bueno, sacar a la persona de la propia calle, darle un espacio donde vivir y empezar un proceso de adaptación a la nueva vida. Entonces, intentar desde el modelo de Housing First, el que esa persona progrese y que por sus propios medios y con su propia iniciativa pues pueda seguir progresando. Desde luego que no es algo que ataque el problema. O sea, estando en un país, como comentábamos antes, pues que tiene a una de cada 4 personas en riesgo de exclusión social y de pobreza extrema, pues no es algo que acabe con el problema, sino que es un pequeño parche, pero bueno, ya son 5 personas menos en calle. No sé. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, voy a intentar ser crítico, pero voy a intentar ser, porque a veces estas cosas le indignan a uno. Así que voy a... buenas tardes, Pedro, lo primero. El único dato que has dicho que realmente me interesa son las 6 personas que habéis sacado de la calle. El resto, con lo importante que son, que entiendo que puedan ser las emergencias, esto de los 50 kits de abrigo y estas cosas. Bueno, ya es que el hecho del nombre de la campaña de frío es que me suena a finales del siglo XX... me suena tan rancio, me suena al asistencialismo más puro de esa época, que es que da hasta un poquito de vergüenza escucharlo, para empezar. Porque, como tú bien has dicho, el hecho de que haya una de cada cuatro personas en situación de pobreza y exclusión social no se arregla con pagarle un billete a una persona para que se desplace de albergue en albergue por todo el país. Eso para seguir. Porque es pasarle el problema y pasarle la pelota y culpabilizar de la pobreza que está sufriendo a la persona, y no a las instituciones públicas, que son las que tienen que dar solución a ese problema. Eso para empezar. Para continuar, repito, el dato que a mí me interesa y por el que, aunque sean pocas personas, sí te aplaudo, Pedro, es por esas seis personas que habéis sacado de la calle dándole una solución estable de vivienda. Aunque sean pocas, ya son más que cero. Y aquí sí que te tengo que aplaudir esta labor que hacéis. No podemos combatir la pobreza del siglo XXI con el asistencialismo del siglo XX ni con la caridad. No podemos hacerlo. Hay que abrir los ojos de verdad. Y esto no pasa por hacer pequeños parches y dar quise abrigo, que evidentemente es un parche, y la gente que está en situación de calle en estas fechas lo va a agradecer, obviamente, pero no es la solución, ni puede ser la solución nunca. Y eso supongo que entenderás mis palabras, Pedro. Sí, por supuesto. O sea, no solo las entiendo, sino las comparto también. El voluntariado express es más tanto para ayudar a estas personas, pues eso, para que tengan un poco más de abrigo en estos tiempos que se acercan, y también un poco también para sensibilizar y conseguir que la gente se involucre. Entonces, ya no es solo el abrigar, sino también el visibilizar y sensibilizar. Entonces, nosotros contábamos con... Bueno, esta iniciativa se hizo en 26 ciudades, y en estas ciudades, antes de salir a la calle y repartir los kits de abrigo, se daban charlas, se intentaba sensibilizar sobre la situación de estas personas y se compartían pues experiencias y realidades que muchas veces pues no se comparten en ningún otro lado. Entonces, la campaña pues obviamente fue un éxito, y lo que tú comentas, pues sí, el sacar a seis personas y darles no solo un techo, sino una oportunidad de mejorar y de avanzar, pues es increíble. Pero sí, a nivel de asistencialismo, pues es algo que no es deseable si no se ataca también el problema de raíz. Eso es, y bueno, también lo que siempre decimos, ¿no? Que no hay alternativas reales, y que bueno, dentro de lo que se tiene a veces se hace lo que se puede, pero que lo que tenemos que defender es empezar a cambiar este modelo en el cual siempre reivindicamos que fomenta este negocio de la pobreza. Y bueno, ha salido una palabra que siempre nombramos, que es el housing first, y que es lo que motiva a que estas personas salgan de la calle. Y yo llamo aquí a las entidades y a las instituciones para que se apunten a un curso maravilloso que va a ser el día 3 de diciembre, este viernes, que es Fidelidad al Modelo Housing First. Lo imparte Hogar Sí, pero también participa diferentes carteras del Ministerio y Provivienda. Entonces, bueno, para aquellos que tengan curiosidad de aprender a cómo usar un modelo que puede realmente cambiar la situación de las personas en base a oportunidades, pues que sepan que tienen una cita el día 3 para que lo puedan asistir y adquirir, ¿no? Y bueno, lo que decía mi compañero Javier, yo creo que lo compartimos todos, incluso tú, Pedro, y que bueno, pues al final también oyes el sentir de la gente que está en la calle y oyes que y los ves, no tienen nada con lo que cubrirse, y es así de triste, y obviamente no es la solución darles una manta y darles un saco de dormir, pero es que a veces es tan básico como que solo puedes hacer eso, porque... ¿Dónde está todo lo demás? ¿Dónde está esa acción real, ¿no? por acabar la situación? Si es que no se da. Y bueno, pues también decir eso, que sensibilizar es importantísimo, y contar esta situación a personas que no se la han planteado nunca, pues igual cambia un poco el sentir y el mirar hacia las personas que están en calle. Entonces, bueno, también decía, ¿no?, en la rueda de prensa que ayudar a las más desfavorecidas entre las desfavorecidas, no sé. Yo estos temas, a mí, volvemos a lo que decimos siempre, que no sé, no se mira ni siquiera por esa vertiente como para pensar en ya el sacar de calle a todas las personas que hay hoy en Zaragoza, y que volvemos a repetir que no sabemos realmente cuántas hay porque no hay un censo que hable de la situación en nuestra ciudad desde hace un montón de años. Entonces, que ya partiendo de eso, hablar de todo lo demás es que ya es bueno. Y no sé si quieres añadir algo, Javier, o... No, has dicho, pues es que has añadido ya todo. Bueno, ya es que ya el término desfavorecido es que me suena aún más rancio, si cabe, que el de lo de campaña de frío. O sea, es que el término desfavorecido suena a que se está ejerciendo la caridad desde las instituciones. De verdad, que a ver si nos damos cuenta de que las personas sin hogar o las personas en situación de pobreza son ciudadanas y ciudadanos con los mismos derechos políticos que las personas que ahora mismo están en las instituciones públicas. A ver si alguien se da cuenta de eso. De verdad, no tengo que añadir nada más. Nada, trataremos a urticaria que te ha salido, Javier, después de esta rueda de prensa. Y nada, pues yo creo que ya tenemos que cerrar. Sí, tenemos que ir cerrando. Pero ¿dónde, eso que has anunciado, Natalia, de que sí, es el día 3, dónde es, para quien lo...? Lo han publicitado en Hogar Sí y está en sus redes sociales, pero sobre todo va dirigido hacia entidades y hacia administraciones, porque el cambio es estructural, como bien hemos hablado. Entonces, al final es muy importante que llegue y que se involucre quien se tiene que involucrar. Pues... si quieres añadir algo más, Pedro, para finalizar. Sí, yo aportar aquí, de cara a este curso, que me parece bastante interesante el darlo a conocer, que es que muchas veces se piensa que el problema del sinhogarismo se soluciona dando una vivienda. Si le das una vivienda a una persona sin hogar, vas a tener una persona sin hogar con una vivienda. Entonces, si no se ataca el problema de raíz y se les da una estabilidad a estas personas, el problema va a seguir ahí. Entonces, este curso, vamos, no lo he cursado, pero me interesaría. Pero vamos, yo creo que dará a conocer una realidad que si no... Bueno, un punto de vista que es más favorecedor que el dar, pues eso, pequeñas migajas para ver qué pasa. Sino que se va construyendo a partir de, pues eso, de dar una vivienda digna e ir construyendo a partir de ahí. Y no el vamos a poner parches aquí, como el kit de frío, como el kit de abrigo, la campaña de frío, cosas así, que realmente no llevan a prácticamente ningún lado. Pues muchas gracias. Lo tenemos que dejar aquí para darle paso al siguiente programa. Y os podéis quedar, que ahora vendrá en el siguiente programa nuestro amigo Lolo, desde Canarias. Pues hasta otra, Pedro, que puedas venir gracias. Por aquí a contarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Sí. Dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.